Y provienen de dos manuscritos distintos, entonces no sé si vieron que hay un corte de registro entre la primera parte del texto en donde habla sobre el Estado y como aparato ideológico del Estado y la segunda parte donde habla más en relación de la ideología del sujeto. Esto, en los dos artículos publicados en dos lugares distintos, que después se editan juntos como aparatos ideológicos de Estado, viene de un libro que recién se editó en español el año pasado, que se llama Sobre la reproducción. Ese texto de Althusser, que si a alguno le interesa se lo recomiendo, es carísimo, así que si quieren mejor les paso el PDF. Ese texto lo que da cuenta es de pone en contexto, digamos, estos dos registros distintos, estos dos artículos distintos, entonces se aleja un poco de la lectura que tuvo el althusserianismo en Argentina en particular y en toda Latinoamérica, que algunos saben cuál es o a qué se asemeja, digamos, qué es lo que vieron en Sociedad y Estado, por ejemplo, de Althusser. Que la cultura, que claro, más estructuralista está bien, digamos, no se lo criticaríamos, o por lo menos no se lo criticaríamos a nadie, pero ¿con qué se liga el estructuralismo, digamos? En general, en estas lecturas, en estas recepciones. No dar lugar al individuo y al sujeto, digamos, sino que como el sujeto estuviese completamente determinado por las estructuras. Claro, una lectura causalística, una lectura funcionalista. Entonces este texto sobre la reproducción lo que hace un poco es, o lo que hubiera hecho si se hubiera traducido en los 70, es desarmar un poco estas lecturas porque explica, ¿no?, cómo pensar que ponerse a pensar la estructura desde el punto de vista de la reproducción, de las relaciones sociales de producción, implica necesariamente pensar la lucha de clases. Que no es que la lucha de clases se da en la base y se replica en la superestructura, sino que la reproducción misma de las relaciones sociales de producción está preñada, es necesario pensarlo en términos de la lucha de clases, y no como dos luchas de clases, no como la lucha de clases que se da en la base económica por la peores lecturas son por el poder, ¿no? Las que se acercan un poco más al marxismo clásico son por los medios de producción. Pero si tomamos en cuenta lo que está planteando Althusser, es que la lucha de clases aparece sobredeterminada en sí misma. Entonces, en ese sentido, no se puede diferenciar solo más que analíticamente cómo aparecen las contradicciones en una coyuntura específica. ¿Se entendió esto? Las caras de nada es que no o que sí. Me grabaría porque salgo de acá y me lo olvido. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Que si no replicamos el mismo funcionamiento de lectura biunívoco, ¿no? En donde esto determina esto y esto determina esto. Cuando Althusser se empeña, se volvió loco, de hecho, haciéndolo, literalmente, tratando a la mujer, entonces yo no sabía. ¿Qué? Viendo Kika. El comentario de Rial. Sí, sí, la ahorcó a la mujer. Por eso digo, los comentarios de Rial son esos. Por estar picante, por culpa de la cara, porque tiene picante. Sí, claro. Están todos medio locos, ¿no? Pero todos los que hicieron el marxismo cultural, o sea, se tiró de una ventana y dijeron, claro, no sé. Bueno, eran mejores amigos, pero entonces. Sí, no alto asado. Menos mal que ninguno tiene promesas de ser genio acá, nosotros tampoco. Estamos tranquilos. Bueno, entonces, volviendo. Y otro argentino también, a mí me un estudiante argentino de. de Marx también se trae. Hasta el Chimento Arco Nacional ya lo dibujó. Con el internacional francés vengo bien. Ahora Foucault, Poulard, eso, todo esa gama. Sí, de hecho, lean El Porvenir es Largo, que es la autobiografía de Althusser, que es imperdible. Es una obra entre ficción y teoría que es alucinante. También, si quieren, les paso el PDF porque está como sí, 1.500 pesos. Ah, es medio difícil. Sí, si lo encargás y más te llega, pero estando dólares, bueno. Así que también, es para las vacaciones, digo yo, para la cultura en la playa. Bueno, entonces, ¿se entiende esto? O sea, pensar a la lucha de clases de manera sobredeterminada es estallar este pensamiento causalístico entre una supuesta lucha de clases, esencialista además, porque se está pensando en la preexistencia de las clases a la lucha y no la lucha que conforma las clases mismas, y como réplica a lo que sucede en la superestructura. Que ya con contradicción y sobredeterminación vemos que esta división, si tomamos al pie de la letra, diría Althusser, el concepto de sobredeterminación, en sí mismo estalla la división base-superestructura, porque la determinación, en última instancia, deja de ser leída o considerada como esencia. No es que lo económico determina a la superestructura en cualquier coyuntura, no, hay que pensarlo en el sistema capitalista, en cómo se dan las contradicciones, y a partir de ahí, cómo las relaciones sociales de producción delimitan o estructuran las dominancias de las demás contradicciones. Con eso está. Por eso Althusser sigue reivindicando la determinación en última instancia. Porque si no, caeríamos. ¿Se entiende esto? La reivindica la determinación en última instancia. La sigue sosteniendo, porque si no, no seríamos marxistas. La sigue sosteniendo. Pero el punto ahí es no pensarla en términos causalísticos. Y no pensarla en términos de lecturas simplistas, ¿sí? Van a ver en los trabajos que les puse mucho, no hagan aplicacionismo, no hagan aplicacionismo, a eso me refiero, como que no hagan lecturas simplistas, ¿no? Con, no, pero en realidad esto es parte del mercado, ¿no? Pero en realidad esto es, bueno, claro, entonces corrámonos un poco de esa lectura punto a punto. Esto que estás diciendo tendría que ver con lo que dice al principio Althusser, que es descriptivo la teoría, o sea, la metáfora de la base por la superestructura es descriptivo, es una forma descriptiva de explicar, pero que en realidad hay algo más. ¿O? Sí, ese algo más es básicamente la producción de conocimiento científico. Una teoría para Althusser, y pone teoría en 800.000 comillas, una teoría descriptiva para Althusser en algún punto es la bisagra entre lo ideológico y lo científico. Es ese lugar en donde me permite acercarme a mi objeto de estudio, y con acercarme es, ya sabemos, construirlo. Me permite la construcción de mi objeto de estudio, pero a la vez tengo que necesariamente despegarme de esa descripción en la cual yo me acerco a mi objeto de estudio, ¿para qué? Para poder producir conocimiento científico. Y el conocimiento científico, como veíamos en marxismo y humanismo, necesariamente es sin sujeto. No hay sujeto del conocimiento científico. ¿Nadie va a pegar el grito en el cielo? Pues no hay sujeto. Yo te iba a preguntar eso, que, no, ¿a qué te referís? Si el sujeto no es el que construye esa teoría descriptiva para llegar a la producción de conocimiento científico. ¿Qué responderé? Si no, Uno construye un objeto de estudio a través de su teoría descriptiva, de la teoría descriptiva, de la descripción, por decir una. ¿Y en qué momento se da ese cambio? Lo que plantea Althusser cuando explica lo del Estado, que entiendo que es lo que apuntaba la compañera, como que hay una superación, pero al explicarlo tan relacionado con el Estado no puedo sacando. No, igual de eso lo pueden leer más en Iniciación a la Filosofía para No Filósofos, que son 3 capítulos explicando esto. Reléanlo. Pero el pasaje, digamos, entre lo que sería un acercamiento descriptivo y la producción de conocimiento está dado porque la producción de conocimiento en primera instancia es sin sujeto. Ahora, después vemos qué lo, es eso. Lo quería, me parece que se puede relacionar con el tema de que vimos en los teóricos de no hacer un, no incorporar el sujeto desde la experiencia yoica. Como que me parece lo va para ese lado. Sí, no, sí, no, no. Lo que plantea como que empieza a criticar un poco la teoría humanista de que todo comienza de experiencias más bien yoicas y que es necesario sí. Construir el sujeto desde una parte inconsciente. Sí. Igualmente, cuando dice la producción de conocimiento científico es sin sujeto, no es que está pensando en, bueno, en realidad hay un sujeto, pero claro, lo produce el inconsciente del sujeto. Ahora vamos a eso. Pero después, otra cosa importante en relación a lo que preguntaban por allá atrás, en cómo nos damos cuenta, el nivel, si estamos en la ideología o estamos en la ciencia. Bueno, básicamente, si podemos dar cuenta de las condiciones de producción de lo que estamos estudiando. Eso es porque, eso es porque en este momento de la producción, el sujeto tiene que desintegrarse. Claro. Y tiene que ver también con lo de que Foucault decía que, bueno, cuando dice el sujeto ha muerto y que no es el centro, sino que está en la trama histórica, sí, porque sí, para poder producir el conocimiento. Sí, exactamente. O sea, todo tiene que ver con el descentramiento del sujeto de la conciencia. Después ahí vamos con eso. Por eso a mí me hace tanto ruido cuando narran con el yo en los trabajos. Cuando se asumen como, digo, como, es una convención también usar el nosotros, ¿no? Pero como que ayuda a correrse del yo pienso, ¿no? De esto me parece a mí. Volviendo entonces. Eso con la primera parte. Yo no voy a entrar mucho en la primera parte porque me parece que está clara que no es algo difícil de que lo lean solos. Así que, ¿quién quiere contarme en 2 frases qué es lo que entendió por esta primera parte con respecto al Estado y con respecto a los aparatos ideológicos del Estado? Explica el aparato represivo del Estado o el ideológico del Estado. El aparato represivo actúa predominantemente por la represión y la coerción, los ideológicos predominantemente por el actúa de la ideología. Bien. ¿Qué son los aparatos ideológicos del Estado? Instituciones que pueden ser públicas o privadas, en realidad son privadas, que dice que la distinción entre público y privado es una distinción interna de derecho y de. Publicista. Sí, ¿todos entienden por qué? Es una cristalización ideológica hablar de público y privado, ¿sí? En los términos de la ideología y del análisis científico. Y estos aparatos ideológicos de Estado, como bien decía, ¿cómo es tu nombre? Matías. Matías, implican instituciones con lo que comúnmente llamamos públicas y privadas. Más privadas que públicas en general. ¿Y entonces por qué se llaman de Estado? Yo lo que yo entendí es porque sirven como la base que permite la reproducción de las relaciones de producción. Sí, la ideología es una de los funcionamientos de la estructura que permite la reproducción de las relaciones sociales de producción. No es el único. La producción misma asegura la reproducción de sus relaciones sociales de producción. Y eso lo pensamos en términos marxistas clásicos en la base. ¿Se entiende? No es que solamente se reproducen las relaciones sociales de producción por la ideología. Pero garantiza que exista, o sea, garantiza que siga existiendo la sociedad tal y como es. Sí, tal como es, no, porque ahí caeríamos de nuevo en la lectura funcionalista, ¿no? En donde no hay cambio. Y no hay muchas de las de las sinonimias que se hacen cuando se lee a tu ser es reproducción, individuo, robot, marcha solo, no hay cambio, no hay libertad, matémonos, ¿no? Como que esa es la línea de pensamiento. Pero a veces funciona como dispositivos que lo que crean es la sujeción. Sí, ahora nos metemos con el sujeto, pero en relación a lo que decía Sofía, de que aseguran que no haya cambio o aseguran que sea así. ¿Qué es lo que plantea Tusser con respecto a esto que estaba hablando al principio? Pellé habla de reproducción, transformación. Sí, la reproducción de la ideología dominante es lo que asegurarían las el aparato represivo y ideológico del Estado. Sí, pero en esta reproducción de la ideología dominante no es un bloque que nos cae en la cabeza y nos aplasta. Claro, nos convertimos en una baldosa. De movimiento, pero también como la misma, claro, lo mismo que es dominante hoy, mañana, o sea, eso también está en. Pero no es temporal ni coyuntural, es el mismo movimiento de la lucha de clases. La lucha de clases en sí misma, el conflicto que implica la lucha de clases, genera tensiones en la ideología dominante, porque no es un todo concreto, no es algo que ocupa un espacio material en los términos del sentido común como bloque, sino que implica relaciones. Y esas relaciones que se construyen y se tejen en la lucha de clases y que configuran la ideología dominante, lo que hace es efectivamente generar contradicciones. Eso es lo que vamos a trabajar de lleno para los trabajos domiciliarios que entregan el 28 de junio, de paso. Es ver esas tensiones, porque si no estamos todos perdidos, ¿no? Porque si no, no podemos pensar. ¿Qué cosa? El 28 de junio. Sí. Si no, no podemos pensar en ningún tipo de cambio en el sentido de no cambiemos, sino en el sentido de acción política, ¿sí? Sí, es. A mí me pasó que yo vi este texto en Comunicación 1 y yo había entendido eso de Althusser. Y después el teórico haberlo leído como que me generó, pero igual sigo como estancado un poco en esa posición de la máquina de hacer chorizos que el Estado genera y todos somos iguales y no hay posibilidad de cambio. Creo que el punto fundamental para leer este texto desde una lectura althusseriana, leer Althusser desde una lectura althusseriana, es pensar con la sobredeterminación tatuada en la frente. Entonces, a partir de ahí, uno piensa la lucha de clases en todas las instancias, y la lucha de clases implica tensiones. La lucha de clases se opone de por sí a lo que nosotros llamamos consenso. Se opone de por sí a lo que nosotros llamamos lo evidente, lo que es así, lo que es coherente, lo que es de buena gente, la gente común. ¿Se entiende esto? ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? Es como para ellos, porque lo que yo entiendo es que, o sea, esto de que hay contradicciones, estamos llevando a lo largo de todo lo que estamos viendo. Ahora, lo que yo pienso es, si estamos determinando qué son los aparatos ideológicos del Estado en sí mismo como operadores que funcionan en la sociedad. Son instituciones. Son instituciones y. Oye, pero que aseguran la reproducción de la ideología dominante. Y eso es un contexto de lucha. Pero que aseguran la reproducción de la ideología dominante, claro, en una clase quiere decir que hay lucha de clases en los aparatos ideológicos de Estado, pero no es por. Solamente en los aparatos ideológicos de Estado, la lucha de clases en la superestructura, los desborda completamente. Eso plantea Althusser, de hecho, y Pellé aclarando, mandó no sé cuántos artículos escribiendo, tratando de aclarar estas lecturas funcionalistas de Althusser, y por eso piensa en cómo se da la lucha de clases en los aparatos ideológicos de Estado y plantea, ¿qué plantea? ¿Se acuerdan con respecto a eso? ¿Llevaron a leerlo? A mí me comentaste, me hace acordar lo que veíamos en Comu 2, que veíamos mucho cuando sacaste la cara cándara, veíamos mucho que tenía algo de concepto de hegemonía, como un concepto que fue sirve para pensar esto de romper la dicotomía de estructura y base y esta relación causal, como hegemonía como un proceso discurso blando de contrahegemonía y hegemonía, como todo tipo que no se da. Justo en eso es en lo que Althusser se opone. Justo en eso. En. ¿Qué es en eso? En. Primero libro contra Gramsci. Planteando esto. Lo cita también el texto. Sí, lo cita, pero acá lo quiere. Hablando de la hegemonía. Pero para distanciarse de la noción de hegemonía. Porque precisamente desde una noción que piensa la lucha de clase de manera sobredeterminada, no esencialista, no en donde las clases preexistan a la lucha, sino que se conformen en la lucha de clase, es decir, el conflicto como inherente y no el consenso como partida, como punto de partida para pensar los elementos y las construcciones sociales, implica pensar necesariamente que en la lucha de clases se dan tensiones y que no se puede pensar en términos de una hegemonía y una contrahegemonía, porque volveríamos a pensar en términos de la ideología de la clase dominante como sola y pura y exclusivamente de la clase dominante que expande sus intereses a, no sé, cualquiera, pongan el nombre que quieran, vulnerables, clases populares, proletariado. Se entiende esto como si fuera una coerción, esa imposición de los intereses. Cuando de hecho lo que hay es una ideología dominante y estallidos y contradicciones y tensiones. Esas estallidos, contradicciones y tensiones, si lo leemos desde Marx, son las ideas o lo que sostiene la clase proletaria. Ahora, el punto ahí es cómo pensamos eso hoy. Bueno, ahí lo podemos ampliar un poco, me parece, pero eso ya es lecturas. Podemos seguir discutiendo. ¿Pero se entiende esto? ¿Por qué no podemos pensar en hegemónico contra hegemónico? Porque seguimos reproduciendo la misma lectura sistemática en donde se supone que hay conjuntos de ideas coherentes. Y no hay conjuntos de ideas coherentes. ¿Hay coherencias en las relaciones? Sí. ¿Hay incoherencias? Sí. ¿Hay contradicciones? Sí. ¿Hay contradicciones que suponen relaciones de sinonimia? Sí. ¿Hay contradicciones que suponen relaciones de oposición? Sí. ¿Hay contradicciones que suponen relaciones de jerarquía? Sí. ¿Se entiende esto? Eso es la sobredeterminación. Yo estaba pensando justo mientras lo trabajo. Y les iba a decir que los iba a felicitar y los iba a cagar a pedos a la vez. Eso es la sobredeterminación. Como a todos les fue muy bien y muy mal, digamos, en esos mismos términos. Como poder ver en palabra de Lenin que el uno se convierte en dos. Siempre es una lucha entre dos, la constitución de un uno. Carlos estaría dando la clase. Estaría hablando de Lenin durante buen rato, ¿cierto? Profe, tengo una pregunta. Sí. Viste que él habla de ideología en general y de ideologías singulares. Y cuando habla de la ideología de la clase dominante, yo entendí, por ahí entendí mal, que no es tipo como decirte una ideología de la clase dominante y una del claro, subalterno, por ejemplo. Eso tipo que la ideología, a lo que llama ideología de la clase dominante, es como varias construcciones y varias formaciones. Sí, es la sobredeterminación coyuntural de determinadas ideas en función de lo operante en una coyuntura. No. Las formaciones ideológicas. Sí, pero volviendo, ahí vamos a eso, pero volviendo a lo que les decía de por qué los aparatos ideológicos no son de Estado, pero son en su mayoría privados, como la familia. Althusser pone a los sindicatos como aparatos ideológicos. Entonces, lo que está planteando ahí es que lo que está viendo es la estructura de funcionamiento de las instituciones en función de la ideología de la clase dominante, pero no pensándolo en términos de bloque. No es que todos los aparatos ideológicos de Estado funcionan como un bloque en la ideología dominante, sino que lo que está planteando, y esto lo dice explícitamente Pellé, por eso les preguntaba, es que hay regiones en los aparatos ideológicos de Estado. Y esas regiones componen y constituyen elementos ideológicos. Ahora, ¿cómo se derivan y cómo se agrupan y reagrupan esos elementos en las regiones? Eso es la lucha de clases en los aparatos ideológicos de Estado. No es que cambie las ideas de una sociedad. ¿Se entiende esto? Porque la Revolución Rusa, al día siguiente de la Revolución Rusa, los popes seguían yendo al teatro. ¿Se entiende esto, no? No es que cambió la mentalidad de un día para el otro. Listo, ahora somos comunistas y nos vestimos de rojo. No. Entonces, el punto ahí es poder pensar cómo se distribuyen y estructuran estos elementos ideológicos en las formaciones que constituyen los aparatos ideológicos de Estado, y eso es la lucha de clases en los aparatos ideológicos de Estado. Es decir, si pensamos a la solidaridad como en sinonimia con la caridad y con darle amor al prójimo y poner la otra mejilla, o si pensamos a la solidaridad como un designio de la naturaleza y una ética del hombre y de todo ser humano que tiene que tener. ¿Se entiende esto? ¿Cómo se va jugando ahí los elementos de los aparatos ideológicos? Es en qué región se empiezan a ubicar. ¿Quién me había levantado las manos? Varias, ya veía. Alguien le dije, espera. Un poco la pregunta. En un momento plantea a tu ser la discusión diciendo, bueno, pueden tener, por ejemplo, lograr tener el poder del Estado. Si pueden tener el poder del Estado, creo que significa directamente eso. Pero después tener todas las costumbres culturales, la ideología, que todo eso sigue reproduciéndose. Bueno, después te sumaste, me metiste con la solidaridad y ya me perdí el nombre. No, pero claro, el punto ahí, de hecho, el marxismo, en contradicción y sobredeterminación, el concepto que usa para nombrar esto que vos estás diciendo es supervivencia. Hay supervivencias, como así hay supervivencias en el modo de producción capitalista. En el mismo modo de producción capitalista hay otros modos de producción. Rásguense las vestiduras. No, el modo de producción capitalista es dominante, pero eso no quiere decir que no haya otras prácticas que se correspondan con otros modos de producción. Por eso cuando, así, por ejemplo, cuando nos pusimos a hacer el trabajo, tal vez se podía hacer similitudes entre, no sé, una campaña de un partido de izquierda sobre la solidaridad y la fundación Ronald McDonald's, como que había ahí puntos en común porque se reproducen. Entonces no hay una sola ideología dominante, sino que hay una ideología dominante, una ideología dominante, sino que dentro de esa ideología dominante hay una lucha por esa ideología dominante, ¿sería? Sí, sí, pero no es que no hay una. Puede ser entendido que aparte por el tema de la solidaridad hay una formación ideológica, llamémosla, que nos quiere hacer creer la solidaridad desde ese punto de vista neoliberal. Y ahí podría haber otra. No, que pero eso no sería medio maquiavélico pensar, claro. ¿Quién nos quiere hacer pensar? Incluso que no se quiere hacer creer que la solidaridad es un valor positivo, ¿pero quién? No podría bien hacerlo. No, pero no hay un señor malo neoliberal. No es que nos azota. Es ideológica. No, a lo que. O sea, no hay nadie queriéndonos hacer creer nada. Eso es lo que está planteando Althusser en este texto. Nosotros actuamos porque ya creíamos, dice Althusser. La ideología es material. La ideología son prácticas, dice. Son prácticas, son actos insertos en prácticas, en rituales que se insertan en los aparatos ideológicos de Estado. Es Pascal, esa rodilla te empieza a mover los labios y creerás. Es el trastocamiento de la linealidad y la temporalidad ideológica del progreso. Del voy para adelante, de la linealidad del lenguaje, si lo quieren pensar. Uno escribe sucesivamente, piensa sucesivamente. Ese tiempo es el del yo. Ese tiempo es el ideológico. Eso es lo que trastoca Althusser con este texto. Empezar a pensar descentrada la producción de conocimiento, descentrado en lugar del sujeto. Por eso también que a través de esta definición que dijeron las chicas recién de ideología en singular o particular y ideología general que está cristalizada en los AIES. Sí, bien, me hicieron acordar. ¿Qué es la ideología en general? La estructura. Más que estructura, la materia constructiva. Sí, nosotros lo podemos leer como. Lo ponen como sinónimo a la estructura del sueño. Más que a la estructura del sueño, ¿qué cosa? Inconsciente. Inconsciente, ¿por qué? Porque lo repite. Es histórico, es como que es histórico, que viene. Porque es histórico, porque no tiene historia. Funciona en tanto sea, de, sea desconocida. No se puede acceder. Sí, pero eso, la ideología en particular también. Pero la, porque está siempre. Que es que está siempre que funciona como estructura. Que por eso la equipara. Porque no tiene una percepción del sujeto sobre sí mismo. Claro, como libre y autónomo. La percepción del sujeto sobre sí mismo. Sí, es constitutiva del sujeto, pero ahí el sí, pero el punto ahí es, por eso lo equipara con el inconsciente, ¿no? Porque el inconsciente es lo que constituye el sujeto para el psicoanálisis, lo vamos a ver en la clase que viene. Pero además, la ideología en general, dice Althusser, es ahistórica por lo que vimos en contradicción y sobredeterminación. Sobredeterminada por la lucha de clases. Está sobredeterminada por la lucha de clases y qué más. Pero lo que está. Omnihistórica. Lo que está sobredeterminado por la lucha de clases es la ideología particular, no la ideología en general. La ideología en general es la estructura. ¿Por qué? Dice Althusser que es omnihistórica, que es la estructura, que lo dispara el inconsciente. Y pues es inevitable. Claro, podemos pensar una sociedad sin ideología, no. Para Althusser es constitutivo de todo complejo social la ideología. Es tan constitutiva como las relaciones sociales de producción. No hay forma de pensar a la ideología como lo maligno, lo deformado, lo que nos quieren hacer creer. Porque lo que ahí está jugando es precisamente cómo funciona como estructura, cómo a cada relación social de producción se le corresponden relaciones ideológicas coyunturales determinadas. Eso es lo que estaban analizando en sus trabajos. Eso no quiere decir que yo no puedo dar cuenta de mis ideas. No soy un eunuco en ese sentido. Puedo dar cuenta de mis ideas, puedo ser reflexivo sobre lo que pienso. Pero esa misma reflexión sobre lo que estoy pensando es ideológica. Él se mueve siempre en el mismo plano de lo ideológico. Por eso Althusser dice marchan solos. No es marchan solos porque no piensan los sujetos. Es marchan solos porque actúan en función de unas creencias que ya tenían, que estaban dadas, que operan como garantías desde la ideología, que operan como seguridad en términos de Derrida, que operan como dándonos ese centro, ese núcleo desde donde estructuramos el sentido de nuestras prácticas. Y no hay otra forma posible. No. Decir sujeto ideológico para Althusser es una tautología. El sujeto es ideológico. Sí. Bueno, no te olvido de entender. Es la representación. Ahí voy. De la... Quería decir lo de las ideologías particulares que me quedó colgado. La ideología general y las ideologías particulares son las formas coyunturales de lo ideológico, ¿sí? Pero no son sistemas de ideas coherentes. ¿Se entiende esto? No es la noción de Neustadt de ideología. No, porque lo repetí todo el tiempo. No, eso es ideológico, entonces lo dejamos ahí. Ahora. Es difícil igual no pensarlo como sistema de ideas. Son ideas, son cosas. Claro, la que sos un sujeto ideológico. Son prácticas, esa es la. Como por eso es difícil. O sea, son ideas que tienen una... ¿Entiendes por qué te digo esto? No, es lo que me dijiste. Claro, que es difícil, porque nosotros vivimos en ideología, vivimos con esas cristalizaciones de sentido. Entonces, corrernos de esas cristalizaciones es empezar a pensar desde una producción de conocimiento científico. Por eso claro, la crisis sí, inconsciente, sí. Porque es como tratar de encontrar al inconsciente. No, no se puede. No se puede. Pero igualmente. En el análisis uno un poco se acerca a su fantasma, después sale como puede, pero en el inconsciente no lo encuentra. En la definición de la ideología, general, digamos, es donde se equipara a ideología con inconsciente, o sea, es la matriz que estructura el inconsciente, siempre el inconsciente. No, hay una matriz que estructura el inconsciente. De hecho, para Althusser, el inconsciente funciona como soporte para el plegamiento de las ideologías particulares. Pero eso si después les interesa el tema, lean tres notas sobre la teoría de los discursos de Althusser, pero no hace falta que ahonden más. No, la pregunta sería, ¿matriz qué estructura? Porque es una matriz que es necesaria en la sociedad, como decían por acá, que conforma a los sujetos en tanto que tales. Es omnihistórica porque es eterna, porque está presente en, independientemente de qué coyuntura en particular. Ideologías particulares, porque la historia de las ideologías particulares es la historia de la lucha de clases, dice Althusser. Es efectivamente la forma que toman esas formaciones ideológicas en coyunturas particulares específicas. La solidaridad, por ejemplo. Sí. Bueno, la solidaridad, así como a secas, no. ¿Qué formación ideológica? La solidaridad como caridad o como dar lo que sobra, o eso sería un... Sí, sería más que nada la neoliberalización de la solidaridad. ¿Qué cosa? La cultura en esos términos en ningún lado. La cultura entra en... es parte de una formación ideológica. Pero entendiendo la cultura desde el sentido común de nuestros valores culturales, nuestra producción cultural y demás, no entra en ningún lado, se corre de esa cosa. No, porque está pensando en que, si nosotros pensamos en términos de ideas, volvemos a un análisis idealista. Nosotros lo que estamos pensando son prácticas, prácticas. Pensar es una práctica para Althusser. ¿Se entiende esto? No hay un afuera y un adentro del discurso en ese sentido. No hay una división entre la realidad no discursiva y el discurso que se le apoya encima, lo ideológico. ¿Se entiende? No es que hay algo y lo ideológico se le monta. ¡No! Lo ideológico es constitutivo. No tenemos forma de aprender nuestra realidad más que a través de la ideología. Por eso es necesaria. Una de las funciones de la ideología es la constitución de los sujetos. ¿Qué entendieron por esto? Que hay una doble relación. Sí. Una como una implicancia a individuo en tanto que sujeto y otra... ¿Y otra? Que me perdí. Que se perdí. No puedo decir. Bueno, empezamos por la primera. La ideología interpela a los individuos como sujetos. ¿Qué es esto? Que como no puede haber sujetos sin ideología, la ideología... ¿Cómo? Pero ahí esto es la explicación tautológica. Claro. La ideología constituye sujetos porque no hay sujetos sin ideología. Claro, está a la vista. ¿Qué es el individuo? ¿El individuo? ¿Qué pasa ellos? Un sujeto en tanto y en cuanto lo atraviesa la ideología. Bien. ¿Qué entienden por esto? Sí, pero a la vez es siempre un sujeto, porque no es una existencia, porque no es una pensarlo por la ideología. Está sujeto Bien. A la ideología. Bien. Dice, los individuos son siempre ya sujetos. Los individuos, en tanto que individuos, no existen. Son una categoría analítica para poder dar cuenta de la interpelación ideológica, para poder hacer ese movimiento descentrado de la temporalidad que les hablaba antes. ¿Cómo hacemos para pensar la constitución de los sujetos desde el sujeto ya constituido? Y bueno, un teatro de la conciencia, dice Althusser. Tenemos que pensar, tenemos que corrernos de esta linealidad sucesiva del tiempo del yo, del tiempo de lo ideológico. ¿Qué Althusser no dice la ideología interpela sujetos de entre los individuos? Dice la ideología interpela a los individuos como sujetos. La diferencia de esto es que no hay un batallón de individuos y la ideología escoge un par, los que van a adaptarse a las funciones y a las relaciones sociales de producción vigentes, sino que o constituye sujeto o no lo constituye y no es un sujeto humano. ¿Se entiende esto? No, absolutamente no. La ideología dice que resulta sujeto solo de los individuos. No, no, ¿por qué no? Porque no elige, no, o sea, hay, son todos, no hay, claro, no hay. No es que hay muchos individuos y con la varita mágica de la ideología se convierten en sujetos. Somos sujetos desde el momento en que nuestros posibles padres pensaron en la existencia de nosotros mismos. Cuando una pareja piensa, no sé, ay, vamos a tener 10 hijos, bueno, 10 es mucho, vamos a tener un hijo, le vamos a poner Pedrito, y después a los 2 meses se separaron, no se vieron nunca más. Pedrito es un sujeto. No. Lejos de bebito ese plato, ¿no? Ay, no, por favor. Bueno, a lo que quiero decir con esto es que somos Dios por ya sujetos, es porque no podemos pensar al sujeto como por fuera de la ideología, y a veces entra en la ideología, porque eso sería pensar al sujeto en sinónimo con la persona. Sería pensar a un sujeto como el sujeto cuerpo, relación alma, cuerpo, relación conciencia, materialidad. Pónganle los nombres que quieran desde Descartes en adelante. El Dasein. Sí, ahí hay un par de mediaciones más, pero sí. El punto ahí es que no podemos pensar en personas que se convierten en sujetos, ¿se entiende esto? Porque ya somos sujetos sociales. O sos sujeto sociales. O no sos sujeto. Si no sos sujeto, no existís como cachorro humano, va a decir Lacan. Entonces, no sos sujeto en tanto que no estás dentro de la estructura del lenguaje. No sos sujeto en tanto que no estás dentro de la estructura del inconsciente, en términos de Lacan. Y en términos de tu ser, de lo ideológico. Pero por eso lo ideológico es necesario. No es algo a desechar, no es algo que está deformado, no son un sistema de ideas que se condicen o no con una realidad determinada. Es la forma en que vivimos lo ideológico para tu ser. Entonces no tenemos forma, es como desgarrarse la piel pensar en un sujeto no ideológico. Es cómo pensamos, cómo nos movemos, cómo lo que creemos que es así, que es evidente, que es verdad, que es falso. En el final, a una chica le decía, mamá, punto. Esa evidencia es la ideológica primera, en el sentido no de mamá, el yo soy yo, lo podemos pensar en esos términos. La evidencia del sentido es la evidencia ideológica de que algo es algo. ¿Cuál es? ¿Qué asegura que el sentido está dado? La ideología. Solamente a partir de lo ideológico podemos pensar que algo es algo. Cerrado, completo, sin fisuras, que no hay deslizamiento de ningún tipo de sentido, que no hay pugnas por el sentido con respecto a eso. Y vivimos así, porque si no seríamos psicóticos, todos creemos que yo soy yo. No podemos no pensar que yo no soy yo cuando estoy hablando. O que las partes de mi cuerpo son mías. ¿Se entiende esto? Y digo, si lo pensamos con las psicopatologías es más fácil. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, psicopatologías en donde hay sujetos que piensan que su mano no es de ellos, es independiente. ¿Se entiende esto? Después lo vamos a ver con el estadio del espejo. ¿Y eso qué? Pero digo, no es algo que ni siquiera tengamos que reflexionar. ¿Quién es? Soy yo, ma. Soy yo. Punto. Estos extrañamientos de la evidencia del sentido y de la evidencia del yo los vemos en los chistes que juegan con el lenguaje. Como por ejemplo, el otro día mi hijo me contó uno que era que estaban en una heladera y la leche, un tomate dijo, tengo frío. Y el otro tomate dijo, leche, se escucharon, el tomate puede hablar. Bueno, ¿se entiende por qué estoy contando este chiste muy gracioso? Porque ahí, en el extrañamiento, es en donde operan, donde podemos ver las fisuras del funcionamiento de la evidencia del sentido, de que algo es algo, de que mamá es mamá, de que yo soy yo, de que la policía es la policía, y así extiéndanlo, ¿no? La solidaridad no es política, la solidaridad es amor al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Funciona desde ese mecanismo. Entonces, la veracidad o la falsedad de algo es ideológica. solamente es verdadero en tanto que es conocimiento científico, y para nosotros es conocimiento científico si da cuenta de las condiciones de producción. Marxistas. Ahora, ¿por qué la ideología interpela a los individuos como sujetos? Por esto de que el sujeto actúa con creencias previas, digamos, ¿no? Porque tiene esta, no sé si falsa, lo digo más o menos. A ver. Fíjate. Pero esto de... ¿Pero qué no entendí? Como que el sujeto se cree origen, se cree autónomo, se cree libre en sus acciones. Y está lo de la inversión esa de lo de la vida determina la conciencia determina la vida, eso. No te estoy siguiendo el razonamiento, sí, pues. No. Lo que también nos puede ayudar. Está haciendo como que los interpela como que fueran una misma matriz, de una misma. O sea, son autónomos en tanto funciones e ideología como, o sea, tienen una función práctica social. Por eso, o sea, son llamados a pertenecer a ella. Claro, es lo constitutivo del lazo social. Es lo que constituye a una comunidad, diríamos nosotros. A lo que constituye que esos hombres y mujeres se reconozcan como hombres y mujeres de... Como hombres y mujeres, punto, pero como hombres y mujeres de una comunidad específica, con determinadas ideas. Si estuviéramos hablando de Yaquilán, diríamos, soy republicano, soy democrático, por eso, acá no me voy a meter. Por eso no se puede pensar al sujeto como una persona, porque en realidad el sujeto social es en las relaciones que hay en lo social, no se puede pensar es que, de otra manera. Además, el sujeto como unidad es la ilusión ideológica primera, no hay un sujeto. Somos muchos sujetos, morimos varias veces, dirían los hermanos Cohen. ¿Está volviendo un poco al idealismo esto, entonces? Claro, lo que estaba por decir era lo que lo ella fue más en términos de idealismo, como casi lo opuesto al materialismo, esa disyuntiva materialismo-idealismo, ella hizo como, tal conciencia tienes, tal, bueno, no, o sea, precisamente es una tercera clave que se está dando acá, entiendo. ¿No? Estoy de acuerdo, yo también diría lo mismo. Porque si no seguiríamos pensando en que alguien actúa de acuerdo a sus ideas o de acuerdo a sus creencias, cuando el movimiento no es ese, el movimiento, porque si no, si alguien actúa, dice Althusser, la lectura ideológica de la ideología sería pensar que alguien que no actúa de acuerdo con sus ideas en realidad tendría otras ideas, no es que está actuando en función de sus creencias, pero no, sería como un autoengaño ahí operando. Pero inconsciente, que es lo que pasa. Claro, ese es todo el punto. Ese es todo el punto. Es lo consciente siempre, histórico como ideología. Sí, pero no usemos al inconsciente como piedra salvadora tampoco. En el sentido que, bueno, no, en realidad no hablamos del hombre centrado en sí mismo, con racionalidad, actos racionales, conscientes y demás, porque también está operando el inconsciente. Porque si decimos eso así a secas, el problema es que no podemos pensar la práctica política, no podemos pensar la responsabilidad histórica de los actos y demás. ¿Se entiende esto, no? O sea, como bien althusseriana la cuestión, es en el medio siempre, en el entre, diría Derrida. Entonces, ¿por qué plantea Althusser que la constitución de los sujetos es para el lazo social, es para, en última instancia, la reproducción de las relaciones sociales de producción? Ahora, él dice que la noción de ideología no es un sistema de ideas. Grábenselo para el final, para la vida. No es un sistema de ideas. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición que da de ideología? No. Esa es la ideología en general. ¿Cuál es la tesis principal del texto? De las relaciones imaginarias. Bueno, por ahí. Complejo es eso. ¿Quién era que preguntaba por acá? Que no entendía. Entonces, véanla, véanla. Bien. Con las relaciones de producción. Sí. Objetivas. Sí. ¿Pueden pensar? no. entendido en un teórico lo que son sus ideas, pero además, o sea, no, nunca son ni siquiera sus ideas, pero además. No, es que si lo pensás con el además, estamos fritos. Porque estamos pensando en unidades que le a dos o algo, es como por dos pesos más agrandamos las papas. No. Entonces, es pensar ahí qué implica que la ideología sea una representación de las relaciones imaginarias que los hombres tienen con sus condiciones reales de existencia. ¿Quién puede tirar algo que entendió, que no me cierra? ¿Cuál es la diferencia con Marx? Cómanlo por donde puedan, a ver. ¿Qué es esto? Yo creo que es el sentido que vos le das a la realidad material a la que vivís. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué piensas? Sí, es lo que lleva, como algunos tienen una ideología, o que pretenden una ideología, que lo lleva a... No sé, no votar contra el fin, algo contra sus intereses. Pero, porque está despojado de la relación imaginaria que tiene nuestra ideología, que no está materializada en la relación de producción. Como que las condiciones de existencia sobredeterminarían a los individuos, no sé, lo pienso desde. ¿A los individuos? A los. No se me mareé. ¿Pero qué piensan sobre lo que dicen los sujeto? Yo creo que es porque son discutan. Lo que tienen que ver con lo que siempre se dice, que son relaciones de segundo grado, o sea que son claro. Ideas que los sujetos tienen sobre la idea que tienen sobre las relaciones materiales, como cómo ellos perciben las ideas, que, o sea, como esa relación de segundo grado, o sea, como la percepción del sujeto frente a lo que dice o lo que o las claro. Ideas que hay sobre, sobre lo que pasa materialmente. Y también sobre su propio lugar dentro de la división de trabajo, su propia, o dentro del lugar que les toca, que nos toca ocupar. Volviendo a Marx, se hace el oficinista que no se cree obrero. ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Puedes saber no, no. No, ni siquiera yo te lo propongo. Porque la ideología me sobrepone. Pero ¿están todos de acuerdo con que la representación? Desde que no se la ideología, ya es. Pero ¿están todos de acuerdo con que la representación de la relación imaginaria, de las condiciones reales de existencia, es lo que percibe uno sobre el mundo? No, porque eso que percibe también sería ideología y también sería la reproducción no, de esas sí, condiciones sí, materiales de existencia. Son rituales cristalizados en los aparatos ideológicos de Estado que garantizan la reproducción. Y ahí marchamos solo. La reproducción. No, no, cuando tienes ahí se reproduce, ahí se da lucha para que se. Claro, pero no con esa visión de que así se repite todo con el mismo, sino que no avanza en una misma dirección, sino que tiene que ver con, o sea, con momentos fluctuantes, ¿no? O sea, fluctúa dependiendo de la situación, de la conjuntura del mundo. A ver, pero sigan discutiendo, pero si no nos llevamos al meollo del asunto. Lo que realmente se entiende. En el teórico explicaban esto lo de la que decía el compañero de la relación de segundo grado, en primer lugar, en el primer grado serían las condiciones materiales, en segundo grado las ideas, representaciones y prácticas incluso, también del sujeto. Y que en el medio entraba el imaginario. Y también en el texto también él dice como que la ideología no es nada. En un momento dice que la ideología no es. Cuando dice que no tiene historia, también dice que no es nada. Entonces, si no es nada. No, que es una ilusión, que no hay nada, es a lo que se contrapone a tu ser. Cuando dice no es una ilusión. Esa es la lectura ideológica de la ideología. Que sea una ilusión, no, unas ideas. Las ideologías eran representaciones imaginarias. Son representaciones imaginarias. No, eso como que es la vivencia. La práctica. La experiencia. O sea, cuando que lo imaginario no lo tomaba como algo de una idea que nosotros nos hacemos, sino de la experiencia subjetiva de cada uno con esas condiciones. ¿Cómo lo vive? Sí. Hay una mezcla. Ahí voy. ¿Alguien más tiene algo para decir? Quiero la experiencia es como, digamos, el llegar a lo efectivo de la ideología. Sí. Concreto de praxis, que material que funciona en una cultura dada. Sí, eso está todo bien. Hay una deformación. No, está bien. No, contento, no, pero eso está bien. Ahí no nada más para decir. Pero es cómo se vive lo rural, cómo se vive el Estado, los partidos políticos. Exacto, no es lo que yo pienso, no es lo que me pasa a mí. no es mi experiencia subjetiva, no es si castraron a mi perro o no a la mañana, y por eso me llevo mejor con trabajar 8 horas durante toda la semana. ¿Se entiende esto? Hay que correrse de pensar, hay que desamarnos un poquito y corrernos del narcisismo que nubla nuestra visión de la producción de conocimiento científico. No se trata de lo que me pasó en la vida y por eso pienso de determinada forma. No se trata de que en una situación pienso de esta forma, en otra situación pienso de esta forma, acordemos en que desacordamos, etcétera, etcétera. El punto ahí es que la ideología es social, y que sea social no significa que es un acuerdo cultural entre muchos, sino que opera en tanto construcción de estructuras de cómo vivimos todos los hombres de una sociedad específica determinada. Es las formas que tenemos de sentir, las formas que tenemos de amar, las formas que tenemos de relacionarnos entre nosotros, las formas que tenemos de intercambiar los productos de nuestro trabajo. Es todo eso, pensarlo en términos de la ideología. Por eso no se puede pensar como un sistema de representaciones. Pensar en representaciones imaginarias es una contradicción en los propios términos. Es la representación de la relación imaginaria lo que está planteando Althusser. Pero esta relación imaginaria no es algo que ponga en oposición lo concreto y lo abstracto. No es algo que ponga en oposición lo material y lo imaginario como lo que está en las nubes, como lo que yo me imagino, sino que es en relación a la noción espinociana del imaginario y en relación a la noción lacaniana de lo imaginario. ¿Qué implica esto? Que son las estructuras genéricas con las cuales vivimos. Con las cuales vivimos implica necesariamente lo simbólico y lo imaginario. La realidad es una construcción ideológica que implica una matriz imaginaria y simbólica. Esto ya lo vimos con marxismo y humanismo. Entonces, lo que se representa, sí, es una relación que se liga a lo afectivo, que se liga a la vivencia, que se liga a la experiencia, pero no de cada uno. No es como yo vivo mi trabajo de docente. Es cómo se estructura la estructura deseante, cómo se estructura la estructura de los sentimientos, cómo se estructura la estructura de lo afectivo, de lo que consideramos que es así, del deber, de lo moral. Es eso lo que se representa en la ideología. Por eso dice Althusser que la deformación es constitutiva de la representación de las condiciones materiales de existencia. ¿Se entiende la diferencia con Marx? Para el último, lo de lo simbólico y lo imaginario tampoco lo entendí. Sí, vuelvo. La realidad es un efecto de sentido, es una construcción. Pero que sea una construcción no implica que sea abstracta. Es material, dice Althusser. Son prácticas, son acciones concretas. El sentido es material, si no cerremos todo, cerremos la carrera de comunicación y nos vamos. El sentido es material, tiene consecuencias concretas, implica una lucha de clases. Entonces, lo que se representa no es lo que plantea Marx en la ideología alemana, las condiciones materiales de existencia, sino que ahí lo que opera es las relaciones imaginarias, lo que está en el medio, digamos. Pero no es que está en el medio en el sentido de que nosotros podemos distinguir las representaciones, las relaciones imaginarias y las condiciones reales de existencia. Entonces, las relaciones imaginarias están en medio. No. La realidad, cómo vivimos nuestra realidad, las formas particulares de la ideología son un entramado entre lo representativo y lo imaginario son una matriz, piénsalo como una red, en donde engarzan elementos de lo imaginario y elementos de lo simbólico. No, cuando digo lo simbólico estoy hablando de las representaciones. Cuando solamente analíticamente podemos pensar esta distinción, porque la representación de las relaciones imaginarias está sobredeterminada para el Husserl. Por eso cuando Sofía decía en el medio, bueno, en el medio no hay nada. ¿Se entiende? Por eso yo, está bien para poder pensarlo. Sí, no entiendo la diferencia, perdón, entre el imaginario y representación acá. Bueno. Que sea relación imaginaria y representación de esa... Es, la representación es lo simbólico, ¿sí? Es el significante, el significado en términos asurianos, si se quiere, después con la cama vamos a ver que lo podemos pensar de otra forma, pero es en términos de cómo estructuramos nuestro pensamiento, la representación. Ahora, lo imaginario tiene que ver con el orden de lo afectivo, con el orden de lo no racional, si querés pensarlo de este modo. Por eso es la vivencia. Pero no es una vivencia en los términos de cómo vivimos algo o cómo sentimos algo, sino que es una estructura también, es una estructura deseante que opera en cómo estructuramos nuestras relaciones afectivas efectivas. ¿Se entiende? Cómo particularmente, específicamente, pensamos que debe ser la relación madre-hijo, en ese pensamiento sobre la relación madre-hijo, sobre la relación de una pareja, y lo pensamos de manera monogámica y demás, ahí se están jugando no solamente ideas sobre lo que es una pareja, no solamente representaciones en torno a lo que es ser un buen novio, una buena novia, etcétera, etcétera, sino que ahí están operando estructuras imaginarias que se nos aparecen como imagos, se nos aparecen como choque, pero no imagen en el sentido de oposición a lo real. Es tan real como esta silla, porque opera en cómo efectivamente establecemos después las relaciones con los otros y cómo reproducimos las relaciones sociales de producción. Igual cuesta un montón sacarlo en la sí, claro, bueno. Había una estructura de estructura. Mínimo 20 años pensando de esa forma, bueno. Esto fue sacando eso, ¿no? Desde el desarrollo de la producción. En síntesis con respecto a lo imaginario, o sea, tiene que ver con el orden de lo afectivo, de lo vivencial, pero no es individual, sino que una claro. Práctica social. Claro, tampoco es un acuerdo cultural, no, eso es como es que... social, no es cultural. No, claro, pero ahí entra Gramsci con esto, con la oposición a Gramsci, no es cultural, no es un acuerdo cultural. No es que es algo que nos ponemos de acuerdo y hay un consenso sobre qué pensamos que son nuestros valores. Lo que está diciendo Althusser es que estas relaciones imaginarias son lo que estructuran el sistema de valores, en general de una coyuntura específica. Entonces, ahí, por eso es una relación de segundo grado, porque no es la representación de las condiciones materiales de existencia, sino que es la representación de la relación que los hombres, de las relaciones imaginarias que los hombres tienen con las relaciones sociales de producción. Es la representación de una relación de relaciones sobredeterminada. Eso es la ideología para el Althusser. ¿Vuelvo? En el final, si vos te sentás y decís mi ideología es peronista, tenés un 12 o más y te vas. O sea, eso no. Pero no evaluamos por las ideas políticas que tenga alguien. No me toques el corazón así. No evaluamos por las ideas políticas, eso por favor. No. ¿Me presento como lacaniano? Tampoco. ¿Cuál es la diferencia con Marx? Es más fácil si lo pensamos por ahí. ¿Cuál es la diferencia con Marx? ¿Qué es lo que dice Marx de la ideología? Es una ilusión, es falsa conciencia. ¿Quién dijo? Por ahí va. ¿Qué es que es falsa conciencia? Si tenés una relación diferente a la... Yo no. ¿Quién tiene una relación? El sujeto. No, por eso. Salgan del yo, salgan. La estructura social, piensen. La estructura social no tiene relaciones. Bueno, sí, tiene una relación. Las relaciones de producción. Bien. Exacto. Pero yo decía como cuando se habla de la falsa conciencia del obrero, o sea, cuando se piensa de lo ¿pero que es toda eso? La clase obrera. ¡Claro! ¡Claro! No es la falsa conciencia. ¿De obrera en general? ¡Pero claro! No es que cuando se habla de falsa conciencia ni desde la lectura marxista del marxismo se está pensando en las ideas que tiene un tipo que está sentado tecleando en la oficina. Entonces, no es lo que piensa el tipo o la tipa. Es de la clase. Bueno, ¿y qué implica esto? ¿Por qué se afirma la falsa conciencia? Pero otra vez estaría fuera de la clase. Pero otra vez corrámonos del yo. ¿Quién tendría quién? ¿Se entiende por qué pienso? Pero para Marx, ¿quién tendría? Porque si hay una falsa conciencia y una pero verdadera. Pero no se trata de psicoanalizar a Marx. ¿Se entiende lo que mi punto? ¿Qué entienden por falsa conciencia? Marxista. Marx, la ideología alemana del capital. ¿Qué es la falsa conciencia? La conciencia que no toma en cuenta la contradicción de las relaciones sociales de producción, es decir, el pensamiento idealista que se tiene sobre el funcionamiento social y sobre la contradictoria. Bueno, la representación. ¿Te puedo cambiar ideas por representación? Sí. Las representaciones que no tienen en cuenta la contradicción en los medios de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, ¿cuál sería la conciencia verdadera? Tener en cuenta la lucha de clases. La lucha de clases. La lucha de clases. Sí, la que se asume en un lugar, la que se asume como sujeto de la historia, la que piensa como las contradicciones que se dan en la base. Ahora, desde Althusser, ¿podemos hablar de falsa conciencia, conciencia verdadera? No. Esto es ideología. No, bueno, antes. Todo ideología lo mismo que decir es no es nada. ¿Se entiende? El totalismo y el nihilismo van de la mano. Es como el ateísmo. ¿Por qué no? La conciencia, porque no existe la conciencia posible dentro de una cultura histórica que no sea ideológica. No hay un sistema de ideas para cada clase. Entonces no hay algo que sea falso en relación a las condiciones materiales de existencia. No hay nunca un punto a punto entre la realidad y las representaciones. No hay nunca un punto a punto, porque este punto a punto está mediado, digámoslo así, pero digo mediado y tachenlo a la vez, porque lo que opera ahí es la sobredeterminación. ¿Y qué es lo que opera ahí? Que efectivamente esta construcción de lo real sea imaginaria. Entonces la deformación está en que lo que se representa no son las condiciones materiales de existencia, sino que lo que se representa son las relaciones imaginarias con las relaciones sociales de producción. Esta doble relación que se representa es deforme, por supuesto que es deforme. Porque es deforme constitutivamente, es deforme necesariamente. No es que la ideología deforma las ideas, ¿se entiende esto? No es que hay una deformación en tanto que se deforman las representaciones de las condiciones reales de existencia. Por eso no hay ni falsa ni verdadera conciencia. No hay que tomar conciencia de nada. Porque lo que opera ahí, lo que hay que hacer, dice Althusser, es pensar cuáles son las condiciones de producción de esa ideología particular. No es tomar conciencia de una verdadera ideología que se correspondería punto a punto con las condiciones reales de existencia, porque eso es imposible, no existe. Sería pensar en términos de una direccionalidad, una causalidad entre las relaciones sociales de producción y su expresión en su forma simbólica. Ahora, esto es lo que diferencia a Marx de Althusser. ¿Se entiende? Es pensar en términos de la realidad como una construcción ideológica, como una matriz imaginaria y simbólica en donde operan sentidos en lucha, porque opera la lucha de clases en lo que consideramos que somos, en lo que consideramos que somos como sociedad, en lo que consideramos como pueblo, en lo que consideramos como comunidad, en lo que consideramos como clase. ¿Se entiende esto? Ahora, Por eso no se puede vivir sin la ideología. Por eso Althusser en el marxismo humanismo dice, es el aire con el que respiramos. Es si la luna está a 200 pasos, si la ves cartesiana, porque está pensando en esos términos, porque no es una cuestión de conciencia, no es una cuestión de racionalidad, no pasa por ahí lo ideológico, o digámoslo con Althusser, tachemos, pasa por ahí y no pasa por ahí, a la vez. Entonces, sí. Yo una pregunta muy específica con respecto a la realidad. Entonces, por ejemplo, Marx estaría proponiendo que la realidad, en cierta manera, son las relaciones que están en la base, las relaciones de producción. Claro. Esa es para la realidad. Y Althusser lo que está proponiendo es que la realidad es construida simbólicamente y por eso es sobredeterminada. No. Sí, pero no es que opera como por fuera de las condiciones materiales de existencia. No, pero yo hablo de la realidad, sí. No de la ideología. Sí, es que, a ver, para Marx, si pensamos en la realidad, son las condiciones materiales de existencia. La representación de la realidad es la ideología. Ahora, por eso hay falsa ideología, falsa conciencia, ideología verdadera, conciencia verdadera. Althusser lo que plantea es que las condiciones materiales de existencia no es que no existen, sino no seríamos marxistas si planteara eso. Por supuesto que existen las relaciones de producción y la contradicción entre las fuerzas productivas. Hay una realidad para el marxismo. Claro, pero si no caeríamos en el relativismo. No, yo lo entendía. Claro, no. En última instancia. Como que si no, las condiciones materiales de existencia, por supuesto que existen, pero no tienen la realidad para el espacio. Pero claro. Pero no están separadas de todo lo demás. Pero esas condiciones materiales de existencia no pueden ser representadas por la ideología en tanto que condiciones materiales de existencia. Siempre opera ahí la relación imaginaria. Porque somos sujetos, y porque pensamos como sujetos, y porque somos sujetos ideológicos. Por eso dice que la ciencia es un proceso sin sujeto. Por eso dice que la historia no tiene sujeto. Porque no es que alguien hace algo y cambia la historia. ¿Se entiende esto? Porque si no estaríamos pensando en términos de un sujeto de la conciencia otra vez. Lo que está pensando es que la acción política y la historia se desenvuelven independientemente de la voluntad de los hombres, independientemente de lo que piensen los hombres. Uno puede tener las mejores intenciones y estar tratando de hacer la revolución y cambiar el modo de producción capitalista y sale todo para el objeto y después terminamos en peor que lo que estamos ahora. ¿Se entiende esto? No es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de racionalidad, no es una cuestión de intenciones, no es una cuestión de afectividades emplazadas en mis planes y proyectos futuros, sino que lo que se juega ahí es cómo se desenvuelven y cómo se desarrollan las relaciones sociales de producción, que son independientes de los hombres mismos. Esto es Marx. Las relaciones sociales de producción se dan a espaldas de los hombres mismos, pero a la vez son las que constituyen a los hombres como tales. Ese ida y vuelta entre las determinaciones en el curso de la historia y los hombres determinados por estas propias determinaciones, cambiando las determinaciones que los determinan, es la historia para Marx. Eso es el materialismo dialéctico. No, no puedo, lo intento. Bueno, lo que yo diría para contestar a esa quizás para, es el determinismo. Lo que está Es el determinismo lo que se cuestiona. Lineal, ¿viste? Como lo material condiciona, eso es lo que viene a complejizar. El concepto de sobredeterminación que está explicando Carlos, la determinación a espaldas, es decir, como es un concepto de sobredeterminación frente al de determinación lineal, esa lectura. No es que se borra lo material, no determina de manera lineal, no es un espejo. La visión de espejo es lo que se talla acá, que se complejiza. Y la pregunta es la sobredeterminación como una definición así como en dos palabras, sería como el entramado entre, o sea, ni siquiera se podría pensar en términos de estructura y superestructura, sino entramado en sí. Pero entramado y lo que vimos en clase, ¿no? Y cómo se constituyen los elementos. Eso, las... lo de las regiones es en relación con lo de las dimensiones que se explicaba cuando explicábamos la sobredeterminación, que hay ciertas dimensiones que están como constantes. Yo lo que entendía de la sobredeterminación era eso, que se constituía en conjunto como un entramado. Sí, ¿no? Que hacía estallar la metáfora. Sí, que rompía con eso. No, pero eso está bien. La cosa es pensar a las condiciones materiales de existencia como no reales desde el ser. ¿Se entiende? Sí, claro, como no. Como no es que no existen. Es el ejemplo del huracán. No es que el huracán destruye algo. Estoy poniéndolo en una metáfora muy, pero muy simple, lo aclaro, porque nos vamos a comparar un huracán con las relaciones sociales de producción. Pero un huracán destruye algo y yo puedo pensar, actuar en consecuencia, pero cuando digo pensar es una práctica. Yo puedo pensar que fue la ira de Dios que nos azotó porque somos una comunidad demoníaca, o puedo pensar que fue un accidente de la naturaleza mítico, o puedo pensar que se movieron las placas tectónicas y a partir de ahí generó un desplazamiento de agua y entonces eso provocó un huracán. Esas explicaciones son materiales, son reales, prescriben prácticas, están insertas en aparatos ideológicos de Estado. Pero, ¿eso quiere decir que el huracán existió o no existió? No, esa pregunta es como no al lugar. Claro que existió. Ahora, existe en una forma determinada. Como que no puedes pensar. No existe en la esencialidad del huracán. ¿Se entiende esto? Bueno, la certeza final siempre la da la ideología. Pero es que no es el final del principio, ese es el punto. No, pero digo como la... No sé cómo decirlo. A ver, ¿no? Como que no se puede pensar la verdad, porque ni siquiera claro, no se puede pensar la verdad en cómo se produce verdaderamente esa claro. No, en el ejemplo del huracán sería medio tonto, pero si lo pensamos con las relaciones sociales de producción, sí, sí. Hay una descripción real, histórica de las condiciones materiales de existencia. No, pero por eso, y en temas así como, ¿cómo está pensando? ¿Un huracán o que el agua hierve? Esas cosas simples. Sí. ¿Cómo lo piensan? ¿Que no se puede pensar la verdad última de las cosas? A ver, ¿quién puede contestar? Que no habría verdad última ni un principio, porque es, no sé cómo explicar qué es, solo entiendo que no habría verdad ni última ni un principio, no habría una fuera, sino tu ser. Ninguna. No, no es relativista, la ideología. No, que todo es mentira. Sí, las condiciones materiales de existencia son la verdad para tu ser. La producción de conocimiento científico tiene que dar cuenta de cómo se estructura una sociedad. Ahora, ese dar cuenta de las condiciones materiales de existencia, de cómo se producen los sujetos en una determinada coyuntura, cómo los individuos son interpelados en sujetos, en qué formas subjetivas son interpelados los sujetos, esto lo digo para sus trabajos, en qué formas subjetivas son interpelados los sujetos en una coyuntura determinada, está necesariamente ligado a cómo se estructura esa sociedad como tal. Y cómo se estructura esa sociedad como tal es necesariamente pensar en las condiciones materiales de existencia. Para el Althusser, la producción de conocimiento científico se da ahí, en dando cuenta de las condiciones de producción, que para nosotros, mechando con lo que vimos con Foucault, también son enunciativas, también son discursivas. Esto es lo que patinaron el 90% de los trabajos. Por eso dije que los iba a retar y los iba a felicitar. Me imagino. El 90% de los trabajos patinó en la construcción de la coyuntura. Sí, sí. En cómo se conforma una coyuntura. ¿Por qué? Porque lo estaban pensando en los términos de lo real, lo que está por fuera del discurso, y lo discurso, que lo iniciativo, lo discursivo que yo estoy analizando con mi cuerpo. Y no, lo que está planteando Althusser es que la construcción de la realidad es discursiva en tanto que operan elementos de todas las esferas, pero es discursiva y no discursiva, ¿se entiende esto? Porque opera tanto la moral burguesa como el peronismo, como la revuelta de mayo, como una todo. Sequía o cualquier cosa. Sí, pero eso depende de su conjetura y depende qué hace serie con eso. Ustedes lo que hicieron fue hacer serie solamente con el enunciativo, en la mayoría de los casos. Hay pocos trabajos en los que no, se retoman elementos de la coyuntura para pensar. Y el elemento de la coyuntura implica pensar en términos de formaciones ideológicas, implica pensar en términos de construcciones morales, los valores, qué acontecimientos históricos efectivamente hacen que se construya esa serie en tanto que ustedes marcan como que encuentran en el corpus. No solamente opera la construcción de sus series, lo enunciativo, lo discursivo. No hay un adentro o un afuera del discurso. No hay, en el sentido de que no es que yo puedo pensar a mi serie solamente en los enunciados que me aparecen. Foucault, de hecho, dice lo contrario. Y eso había que pensarlo con Althusser, con contradicción y sobredeterminación. ¿Cómo operan en las series elementos de la coyuntura en que efectivamente se construya ese sentido y se operen determinadas significaciones y se operen determinadas formaciones ideológicas? Gracias. La felicitación. ¿Por qué era? Bien. La felicitación es porque casi todos estuvieron dentro del nivel de análisis pedido, entonces es que casi todos están aprobados. Hay pocos desaprobados porque lograron entrar en la producción de conocimiento, digo yo. ¿No? Los que están desaprobados son los que se pararon del lado del ideológico, los que sepan, porque eso no es un análisis, ¿sí? O los que hicieron un análisis con otro marco teórico, estructura de medios, análisis de contenido, solidaridad apareció 5 veces en el texto. ¿Que se entiende? Que es con otro marco teórico. Bueno, pero hubo pocos. Así que esa era la felicitación. Lograron establecer las series enunciativas, digo yo. No las series en los términos de Foucault. Así que bueno. Quiero revisar, a ver si me faltó hacer hincapié en algo que haya dicho, pero hablé demasiado. Igual, la constitución subjetiva lo vamos a ver la clase que viene con Lacan. Por favor, en el cronograma aparece primero Freud y Lacan, no lean primero Freud y Lacan. Lean primero el estadio del espejo, lean instancia de la letra, o al revés. Instancia de la letra, estadía del espejo y después Freud y Lacan. No empiecen por Althusser, porque si no después da la explicación althusseriana de Lacan. Y no es lo mismo. Althusser y Lacan no dicen lo mismo. Esto también, gracias, se lo hago para los finales. ¿Puedes decir el nuevo en el texto? No, digo, es un consejo igual. No es prescriptivo. Claro, exactamente. No, no lean Althusser primero porque les contamina la lectura de Lacan. Sí. Chóquense con Lacan, digan, no entiendo nada, ¿qué dice este hombre? ¿Sí? Y después, casa de la letra, estadio del espejo, yo de Lacan. Sí, sí, lo tengo. Yo me acuerdo también cuando leí Lacan, es insoportable para leer, pero la tercera vez ya, ok, vale. La primera vez es como, pará, bueno, son los trabajos. Ah, me acuerdo. ¿Se entendió lo de que la ideología funciona en la evidencia? Eso solo quería. Porque que la ideología funciona en la evidencia, funciona en la coherencia, funciona en lo que es así. ¿Se entiende? Es en lo que es coherente, en lo que la gente piensa, es la cristalización ideológica dominante, ¿sí? Si algo les parece coherente, desconfíen. Si algo les parece que está bien, desconfíen. En tanto que sujeto, ¿sí? Cuando están haciendo el análisis. Claro, este tipo tiene razón, desconfíen. No, este tipo es coherente con lo que piensa, desconfíen. Ahí está operando lo ideológico. En el final, o sea, no es